pode mandar embrulhar, que eu quero te levar pra viagem. Estás escuchando Diario de un Musiconauta, programa de NetNet Radio, producido por Basilio Ortiz, investigador, psicólogo clínico y músico. Estamos aquí en el episodio 2 para traerte la música y el trance en el área del Caribe. En el episodio de hoy hablaremos sobre las diferentes bases del trance, qué es el trance, los diferentes tipos de trance, qué son los deep listeners, qué son los estados modificados de conciencia, y presentaremos muestras de músicas de Haití, del vudú haitiano, de las músicas religiosas de República Dominicana, concretamente el gagá, los congos de Villamella, la salve, el palo de muerto, y las músicas que se tocan, estas músicas que se tocan en las fiestas de misterios. Hablaremos también sobre las fiestas de misterios y tendremos un extracto del documental Aquí hay un Lua Mama, producido por un servidor entre los años 2006 y 2011. El documental lo puedes encontrar en el canal de Musiconáutica en YouTube. También tendremos extractos de música de Cuba, sobre la santería, el mayombe. No podemos dejar de lado a otras islas, como la isla de Martinica, la isla de La Reunión, que tienen presencia de origen hindú del sur de la India, en la etnia de los tamules. Esperemos que te resulte interesante y te quedes hasta el final del programa. El trance o los trances. El trance ha sido la definición más utilizada por los antropólogos para definir estados no ordinarios de la realidad. A pesar de las investigaciones, este término no ha estado exento de confusión y controversias. Así, en un estudio transcultural llevado a cabo por Bourguignon sobre este sujeto, sobre 488 sociedades que formaban la muestra considerada en el estudio, 90% de entre ellas tienen una forma institucionalizada de utilización del trance. Así, podemos distinguir varios tipos de trance dependiendo de sus características y su finalidad. Enumeraremos y describiremos el trance de inspiración comunitaria, el trance mediúmnico, el trance de posesión, el trance chamánico y el trance visionario. Lo que conforma otra forma de distinción sobre los diferentes tipos de trance son las diferentes características a nivel neurofisiológico de cada tipo de estos. Hay que subrayar que estos trances que vamos a enumerar están obtenidos por otros medios psicofisiológicos diferentes que las sustancias psicoactivas. No nos encargaremos de este tipo de estados modificados de conciencia en este programa. Empezaremos por caracterizar el trance visionario. En este tipo de trance, el sujeto está en búsqueda de una visión personal o de la transmisión por uno o varios de los espíritus de una información significativa para su vida. Este es un tipo de trance más expandido entre los nativos americanos y está asociado a periodos de ayuno y periodos de aislamiento. El trance chamánico, por otro lado, el segundo tipo de trance, es muy cercano al trance visionario. Normalmente está limitado a ciertos individuos en los cuales el rol social está particularmente valorizado, llámense chamanes. Es un fenómeno de extensión muy vasto que cubre Siberia, Asia Central, América del Norte y del Sur, Indonesia y Oceanía. Según Gilbert Rouget, se distingue del trance de posesión según varios puntos. 1. La experiencia fundada sobre la noción de viaje que efectúa el chamán. Y 2. La maestría del trance que el chamán puede provocar voluntariamente, mientras que la posesión la sufre involuntariamente. Y tres, la relación con la música es diferente de aquella observada en la posesión. Aquí el chamán es el musicante de su propia entrada en trance. El chamán en el trance visionario es capaz de llevar un diagnóstico sobre la enfermedad, poniéndose él mismo en un estado particular que le permite entonces de ver los espíritus y de encontrar los objetos mágicos en el cuerpo del paciente. Abordaremos también aquí, aunque después vamos a profundizar mucho más en el trance de posesión, pero para caracterizarlo en un primer momento y distinguirlo de los demás, daremos estas definiciones breves y comparativas. El trance de posesión está basado en toda creencia sobre la cual el comportamiento de un individuo se debe al control de un espíritu que normalmente le es exterior. Está más expandido en África subsahariana y está presente también en las Antillas, o sea, en las islas del Caribe, en Brasil, sobre todo en la zona afroamericana, en Eurasia y en la región del Pacífico. Mientras que el trance visionario es esencialmente experimentado y valorizado por los hombres, el trance de posesión es típicamente un fenómeno femenino. Y esto es un dato muy interesante. Y se inscribe en los rituales de grupo complejos en los cuales interactúan a la vez factores personales y colectivos inscritos en un contexto de teatralización. La definición de los espíritus, sus características y así como las relaciones que llevan, que se cultivan entre ellos y entre los humanos, presentan variaciones notables según el contexto social. Pasamos ahora a definir el trance mediúmnico. Es una variación del estado de posesión. Aquí el medium sirve de intermediario entre los humanos y los dioses, para los cuales a través de él comunica sus mensajes. El trance mediúmnico puede tener como objetivo esencial la adivinación, que está también presente en el trance chamánico y de posesión. El trance mediúmnico es una actividad profética y aquí el rol de la mediumnidad puede ser doble. Por un lado, un medio por el cual los individuos concernientes pueden comprender, por una parte, los cambios atravesados e incorporarlos en su sistema de referencia y, por otra parte, legitimizar nuevas formas de poder y de autoridad. Se encuentra muy expandido actualmente en las iglesias separatistas de la Iglesia Católica y las sectas religiosas en la mayor parte del mundo. El trance de inspiración comunitario, el último tipo de trance, es un tipo de trance, por ejemplo, que se efectúa a través de danzas muy en grupo. Y según Rouget, el sujeto entra en trance y se ve no como habiendo cambiado de personalidad, sino más bien como haber sido investido por esta fuerza divina o por una fuerza emanante de ella, la cual consiste de alguna manera que le domina y le hace actuar en su nombre. Esta fuerza tendría por efecto iluminar a los fieles y acordarles capacidades parapsicológicas. Posee también propiedades curativas y de regeneración, provocando un estado de relajación mental y físico. Es por esta fuerza que la curación se efectúa por imposición de manos sobre los enfermos. La variación de la institucionalización de los estados de trance depende de un cierto nombre de características sociales. Las sociedades que tienen trances de posesión son más complejas en cuanto a la economía, la demografía y la estratificación social que aquellas que han institucionalizado otros tipos de trance, como por ejemplo el trance visionario, que se da en las sociedades donde la economía reposa sobre la caza y la recolección. Según este mismo estudio de Bourguignon, el 74% de las sociedades que componen esta muestra tienen una o más formas de creencia en la posesión. Esta está más expandida en el África subsahariana y presente en las Antillas y en Eurasia y en la región del Pacífico. Estos ritos existen hoy en día todavía en gran número. Son numerosos en África Negra, notablemente los cultos de los orishas en Nigeria, exportados también por la esclavitud al área del Caribe, sobre todo en Cuba. También del Budún en Camerún, en la secta de los Holi, en los Sonrai. Asimismo también en el Magreb, o sea en el norte de África, en los cuales destacan el estambali tunecino y las confradías Genawa, Gilala y Hamacha en Marruecos. Del mismo modo, con los africanos deportados en el tiempo de la esclavitud, los implantaron también, como ya hemos dicho, en las Américas y destacan la ocurrencia del vudú haitiano y dominicano, de la santería cubana y del candomblé y la macumba en Brasil. En el programa de hoy nos centraremos sobre todo en estos últimos tipos de trance. Veremos los otros en siguientes episodios, porque hemos clasificado geográficamente, o sea, hemos dividido el programa en 6 episodios y la clasificación se debe a las áreas geográficas donde se dan estas relaciones entre la música y el trance. Hemos estado escuchando músicas de las fiestas de misterios de la República Dominicana, tanto salves como palos, por diversos grupos. El grupo de palos de Peravia, Patrón Santiago y también Boni Raposo con Aquí hay un Lua Mama. El trance de posesión, el trance en general, está considerado por Rouget como un fenómeno universal porque, y cito, corresponde a una disposición psicofisiológica innata de la naturaleza humana, más o menos desarrollada según los individuos, claro. A fines de bien caracterizar el fenómeno, Rouget diferencia entre trance y éxtasis, términos que han sido utilizados muchas veces de manera intercambiable. Así, la etimología del término trance reenvía la raíz latina transire, que quiere decir pasar a través o más allá, significando un estado marcando el pasaje. Por otro lado, el término éxtasis, del latín éxtasis, designa estar fuera de la propia cabeza. En la época medieval, la expresión transire estaba utilizada para designar la agonía del pasaje de Cristo antes de la crucifixión y notablemente también de los santos en el martirio, los denominados tránsitos. Hoy en día, este sustantivo sirve para designar estados que antes les decían estados segundos o secundarios, teniendo a la vez una dimensión psicológica y una dimensión social. En relación a la problemática de la terminología entre los investigadores, por ejemplo, Hanmayón, han puesto en cuestión el término trance. Según este autor, el inconveniente esencial de este término se debe a que tiende a fusionar implícitamente y a juzgar por sus empleos y por su asociación con la terminología de los estados modificados de conciencia, tres órdenes de referencia: un comportamiento físico, un estado psíquico o de conciencia y una conducta culturalmente definida. Teniendo en cuenta esta importante puesta en cuestión, trataremos de desarrollar nuestra síntesis de manera donde los tres aspectos nombrados por Hanmayón sean tenidos en cuenta de manera explícita. Rouget nos explica que la diferencia reside en el grado de estimulación sensorial, de suerte que, y cito, el trance está siempre asociado a una mayor o menor grado de sobreestimulación debido a los ruidos, la música, los olores o la agitación del ambiente. Por el contrario, el éxtasis está más ligado a la deprivación sensorial, es decir, a estados de silencio, ayuno y oscuridad. Así, suponiendo una sobreestimulación y notablemente con el ruido acústico y con el movimiento y la interrelación entre los participantes, el poseído ritual mientras danza se opone a la místico en el estado de éxtasis. A continuación, escucharemos el extracto del documental Aquí hay un Lua Mama. Ahora escuchamos la voz de Giovanni Woodman, caballo de misterios. ¿Qué es lo que más distingue el vudú? ¿Cuáles son las herramientas con las que trabaja el vudú? Bueno, los atabales, eso es indiscutible. Tú ves los atabales y entonces ves los calderos y ves la maraca y ves la tres cruz, ¿entiendes? Tú ves la tres cruz, puedes ver que el calvario, sí, donde matan a Jesucristo, pero nomás lo tenemos, más o menos ya nosotros somos los que más nos identificamos con la tres cruz, el vudú. ¿Entendido? Ajá. Sí, nosotros. O sea, cuando hay una, es no, católico. Es tres. Nosotros somos los que más nos identificamos, ¿entiendes? Pero más eso, ¿entiendes? Cuando tú ves la copa con el agua clara, cuando ves el jarro con la cinta, cuando ves los colores, cuando ves esto, entonces ahí está el vudú. ¿Consideras que la posesión, la montadera, es un elemento básico de la religión del vudú? Claro, lo básico, la montadera. Todo, dentro de la religión todo tiene su secreto y todo tiene su porqué. Entonces todo es necesario. La maraca es necesaria. La montadera es necesaria, porque sin la montadera no hay mar. El término montadera, utilizado por los devotos de la religión sincrética del vudú, puede equivaler al concepto de trance de posesión utilizado por los investigadores. En República Dominicana, las fiestas de misterios, o maní, son celebraciones religioso-recreativas dedicadas en honor a los duases, o misterios, donde es posible observar la encarnación de estos espíritus en varios de los médiums o de otros devotos. Estas celebraciones están vinculadas a un altar que es mantenido por un médium y sus asistentes. Ahora estamos escuchando la procesión a San Antonio por el grupo de Paleros de Niwa junto con La Mancha Negra como solista, un caballo de misterios de la zona. ¿Y qué siente una persona cuando...? Bueno, cuando el lua viene bajando, el poder es fuerte. ¿Tu sensación en el cuerpo, tu sentimiento? Un poder fuerte. Imagínate algo como tú agarras una corriente que tú estás sintiendo que tienes que obligatoriamente tratar de pegarte de eso porque es muy fuerte. Entonces eso viene siendo el lua. El lua es un espíritu que viene y se desencarna de arriba y entonces agarra para transmitirse al cuerpo del ser humano. ¿Y por dónde entra el lua? El lua entra por aquí. Entra por aquí el lua. Entra por aquí por el cuerpo. ¿Entiendes? Asume el cerebro del ser humano. ¿Entiendes? Donde penetra y entra. Pero se posiciona en el cerebro. Porque pero aquí en la parte de detrás. Exacto. Ahí es donde está la sabiduría del ser humano. Ahí es donde él se posiciona. Y entonces ahí es donde él empieza a hablar para ayudar a lo vivo de la tierra. ¿Qué es lo que siente la persona que se monta? Eso es algo muy abstracto, ¿tú ves? Es algo espiritual. Entonces es un poco difícil de explicar. Eso te entra y yo te lo voy a explicar como yo lo siento. Claro, eso se trata. Entra así como por los pies a veces del estómago, al corazón y el cerebro. Entonces a usted individualmente, como personalmente, ¿en qué le beneficia es la montadera tener este, esta capacidad, este don. ¿Y usted? ¿Por qué viene a las fiestas de Luas? Yo tengo devoción, además soy hija de ellos y también soy un caballero de usted. ¿Y hace mucho que lo entretienes? Sí, hace muchos largos años, desde pequeño. ¿Estos vasos de agua aquí en medio? Esos vasos de agua son fuentes de poderes, porque lo principal en un altar es el agua. En donde usted ejerce un altar y no promulga mucha agua, pues consideraríamos que usted sabe que donde no hay agua, no hay vida. Y la vida proviene por base del agua, que es continente a todo conviviente para todos los alimentos. Sea medicina, algo que debe ejercer, pero todo lo que uno va a ejercer tiene que ser proveniente por el agua. Por eso, suficientemente en los altares es muy útil obtener mucha agua, porque el agua es vida. El caballo mestero no puede dejar que lo haga de lo que él quiera, porque no hay caballo sin misterio y no hay misterio sin caballo. O sea, si no existe el ser humano, ¿dónde el misterio se va a subir? Entonces, son dos partes iguales, que cada quien tiene que protegerse. El caballo cuida el misterio y el misterio cuida el caballo. En esta oración dijese todos los viernes del año, sacaría un alma de pena la suya del pecado. Quien la sabe, que la rece, quien la oiga, que la aprende, el día de dulce final sabrá lo que esta oración contiene por la misericordia de Dios. Amén. Rey, que la salve son cantos de alabanzas a la Virgen ligados a menudo al rosario cantado. En origen, estos cantos fueron versiones musicales del texto de la Salve Regina, cantada por, sobre todo, devotos del culto mariano, de origen español y europeo, a las que se le añadió acompañamiento instrumental de origen africano. Es el 2, ¿no? Val sigue repica. Yeah. tiene también, me han dicho, palo arriba y palo abajo. Sí, porque hay gente, hay otro grupo, sí. Sí. No va a mentar nombre. Hay otro grupo, sí. Grupo. Que a los palos de montadera, por ejemplo, usted lo busca para una fiesta de montadera. Sí. Ellos tocan lo que ellos dicen el público. No, no, usted tiene que tocarle al misterio. Ajá. Porque hay mucha gente, que yo toco palo. No, no, usted tiene que tocarle al misterio. Los palos o atabales son tambores de gran tamaño asociados a las cofradías. Originalmente también están construidos de un tronco vaciado de gran tamaño, generalmente con un solo parche en piel de vaca o chivo, y son percutidos con las manos. Se tocan en conjuntos de dos o tres, tanto en celebraciones festivas como en celebraciones religiosas. ¿Habéis hecho palo arriba y palo abajo? ¿Y habéis hecho palo muerto? Palo muerto es palo abajo. Palo abajo. Sí, el que le llaman palo abajo es palo muerto. ¿No? Sí. Un palo arriba, de palo muerto hay un palo arriba. Ajá. Pero la gente le llama palo arriba a estos palos que, así, a palo fiel, ¿me entiendes? Sí. Que no sabe. Ah. El que no sabe le llama palo arriba, toca palo arriba. Porque el palo muerto tiene dos tonos, un palo abajo y un palo arriba, sí. Que es diferente. La división de los lepas, lo que des, los muertos también me has dicho, y nos queda los indios. ¿Qué te tocas a la división, sí, del agua? A los indios hay que tocarle salve de ellos, hermano. Salve de ellos. Sí. Un extracto de audio del documental, como dije al principio. Vamos a terminar esta parte dedicada más que nada a la República Dominicana y vamos a pasar a la otra parte de la isla y vamos a pasar a algunos extractos de Haití, la música del vudú de Haití. Y luego vamos a pasar a la sección, a la parte de a la isla de Cuba. Y al mismo tiempo iremos narrando la parte teórica dedicada en este episodio a la explicación psicológica y social del trance. Estamos escuchando al grupo Toto Vicente con un tema que se llama La Mise Pas Douce. Oh Seigneur, la mise est pas douce, à gore. Oh Seigneur, la mise est pas douce, à gore. La mise est pas douce. El trance de posesión, repetimos, es típicamente un fenómeno femenino que no excluye la participación plena de los hombres. Por ejemplo, en el caso de la cofradía Genagua, los hombres suelen ser los músicos en las ceremonias y también los maestros iniciados. Y este fenómeno forma parte de complejos rituales grupales en los que interactúan factores tanto personales como colectivos inscritos en un contexto de teatralización. Este hecho puede ocurrir en privado, espontáneamente o en ceremonias públicas con algún dominio o con total control, dependiendo del grado de maestría de los iniciados. Así, estos espíritus pueden ser percibidos por una parte como divinidades secundarias o entidades representando formas elementales de la naturaleza, como el trueno, el relámpago, los ríos, los bosques, espíritus de animales, totémicos, y por otro lado también como las almas de los parientes o de ancestros fallecidos. Del mismo grupo estamos escuchando Rassemblement. Antes de llegar al estado de posesión, el sujeto puede experimentar lo que normalmente es llamado como la crisis de posesión, que vendría a ser realmente la equivalencia al trance, desde esa manera de verlo, de transir, ¿no? Atravesar. La expresión crisis de posesión tampoco está exenta de controversia. De esta manera, Rouget cita a varios autores, por ejemplo, Roger Bastide, que en sus obras utiliza quizá los términos crisis y trance de manera intercambiable. Sí, citando también a Alfred Metro en su estudio del vudú haitiano, él se reserva la palabra crisis para la etapa inicial de la posesión, en la cual la trance se manifiesta en sí misma por síntomas de carácter claramente psicopatológicos, dice este autor, bastante anclado en psicoanalista a interpretar la realidad, ¿no? Por tanto, Rouget habla extensamente en su obra Música y Trance, pero sumaria, así someramente nos viene a decir que la palabra crisis está quizá utilizada para designar una forma de trance convulsivo, quizá siendo el aspecto paroxístico del trance que muestra periodos de intensidad variable. Quizá denota el principio de la trance, del trance, si bien está caracterizado por un momento más o menos penoso de agitación, y quizá también puede referirse al periodo de turbación que un individuo puede sufrir y que finalmente le va a conducir a de alguna manera invocar una toma de posesión, ¿no? Una posesión por los misterios, los espíritus. Entonces, en esta etapa de trance, la persona muestra aspectos comportamentales complejos como temblores, sudoración, somnolencia, gemidos, gritos, los ojos se ponen en blanco. Esta crisis se manifiesta por transformaciones al nivel de la expresión del rostro, y a veces los rasgos pueden parecer representaciones de los dioses o espíritus encarnados. Terminada la transición, el pasaje hacia el cual la divinidad se instala en el cuerpo o la mente del poseído, el comportamiento comprende normalmente saltos, arrastrarse, titubeos, contorsiones y una modificación también del registro de la voz. Estos son aspectos exteriores observables a primera vista y que permiten a los observadores identificar los diferentes tipos de las divinidades encarnadas. Para nosotros, el término crisis entonces será considerada como la experiencia personal del pasaje a un estado de ser en el mundo. Un estado de ser normal a un estado caracterizado por la presencia de un espíritu o una divinidad. Pero así nos referiremos al trance como un proceso que puede variar de un momento a otro y también en cuanto a su duración, y tiene una duración limitada. Se sabe que el estado de trance raramente pasa de una hora y puede reducirse a algunos instantes solamente. De costumbre, la persona que está en trance puede sentir una gran alegría, pero también emociones dominantes como la ira, el miedo o la tristeza, emociones intensas. Cualquiera que sea el sentimiento experimentado, las experiencias de trance son profundamente conmovedoras, emocionales, profundamente emocionales. Esta última pieza, con la voz masculina como líder, es Wawa y el grupo Racine Kanga. A continuación, escucharemos de nuevo el grupo de Toto Bisaint con la pieza Soleil d'Ambala. Desde un punto de vista naturalista de la posesión es su raíz psicológica, decían los investigadores, anclados mucho en el psicoanálisis, que la personalidad se disocia, la personalidad está disociada porque la identidad se percibe y se percibe ella misma como un otro, pudiendo ser una identidad demoníaca o divina según las creencias locales, lo que conduciría a distinguir varias formas de disociación según los tipos de posesión contemplados. Entonces, desde el punto de vista de la antropología psicológica, tenemos autores como Lapassade que afirman que la participación en estos ritos moviliza en los poseídos rituales, mientras que están encarnando a las entidades sobrenaturales, una capacidad disociativa que puede ser descrita como un recurso. Esta capacidad permite, en efecto, a los adeptos de entrar en trance y de cambiar momentáneamente personalidad. Por el efecto de una disociación a la vez momentánea y deseada, y generalmente no patológica, de un cambio de su identidad cuando el poseído ritual se convierte momentáneamente en el otro, en un otro. Dice salam aleikum. Aleikum salam. Dice salam aleikum. Aleikum salam. Dice somos no somos. Somos. Estamos escuchando somos, no somos. Un canto Santo Tomás, de Palo Mayombe. Santo Tomás. Que se llama Buena Noche. Tres personas distintas. Un solo Dios verdadero. Entre tres personas distintas. Un solo Dios verdadero. Munan Congo. Wa. Munan Congo. Wa. Buena noche, mi lemba. Buena noche, mi lemba. Mundo nuevo, carire. Mundo nuevo, carire. Buena noche. así, en relación al proceso, el proceso perceptivo de este trance, este autor lo llama cogito de trance, es decir, mente, pensamiento del trance. Esta noción designa una característica fundamental interna del trance, que supone a la vez una dimensión aparentemente pasiva de la conciencia. El sujeto parece sufrir lo que está padeciendo, y es una dimensión activa de autoobservación del estado pasivo. Entonces, esta dimensión psicológica es un estado modificado de conciencia donde se añade una intervención de la sociedad. Así pues, según esta concepción de un trance pasivo, sufrido, las creencias colectivas tienen un rol esencial en la producción social de los trances. Pero este autor también habla de la evolución de cómo ha cambiado el pensamiento occidental alrededor de este fenómeno, y nos dice que antes había una teoría teológica de la posesión y luego llegó una explicación naturalista que se efectuó porque se descubrió que el demonio no era más que una parte desgajada, autónoma de la personalidad normal, y que después se describiría más tarde en términos de desdoblamiento de la personalidad, más tarde de disociación de la identidad. Esta noción de disociación constituye así la traducción naturalista y laica de la posesión. Pero más modernamente, por otro lado, hay otras concepciones, como por ejemplo acerca del trance de posesión, como por ejemplo la de Hell, que es una concepción más activa, es decir, es un trance más constructivista. Por tanto, afirma que en su dimensión cultural hace falta tener en cuenta, entre otros factores, el ethos y la expresión de las emociones, la concepción de la persona y la experiencia de lo sagrado. Él se pone cuestiones concerniendo a las maneras en las cuales los poseídos construyen de manera interactiva la relación con lo invisible. Es lo que él llama el juego de la posesión. Así, este autor, Hell, muestra cómo cuando se producen las manifestaciones de las crisis de posesión, estas no deben ocultar el hecho de que en todas las etapas de la instalación de los espíritus, el poseído está conducido a jugar un rol activo. Por tanto, la capacidad a adoptar el cuerpo, poco a poco una gestualidad ritual precisa, se desgaja de la relación intersubjetiva que se instala entre el poseído y los espíritus. Según Hell, es en el cotidiano de estos ritos vividos, en el conjunto del cotidiano de estos ritos vividos, que se adquiere progresivamente el lenguaje que sirve a pensar la propia experiencia de uno sobre lo invisible y sobre lo sagrado. Ahora estamos escuchando un canto yoruba a Elegua, de la religión de santería dedicada a los orishas. En los ritos de posesión, por tanto, comportan efectivamente un cierto número de aspectos teatrales. De esta manera hay que respetar un orden litúrgico, se queman inciensos, se cantan las divisas para invocar a las entidades sobrenaturales que son invitadas a manifestarse. De esta manera también los danzantes que los encarnan se ponen vestidos de sus colores, imitan sus rasgos de carácter y utilizando ciertos accesorios como muletas, pañuelos, sombreros. En la misma línea de pensamiento, Michel Leigui, otro investigador francés, nos dice, y cito, que se desarrolla a propósito del culto etíope del zar el aspecto teatral, subrayando al mismo tiempo que se trata de un teatro verdadero, théâtre vrai, en el cual estos actores, que son los poseídos rituales, y es uno de los primeros que los nombra así, ¿no? Actores. Dice, los poseídos rituales son vistos efectivamente habitados por las entidades sobrenaturales de las cuales ellos interpretan el rol. Así estos actores de este Teatro de la Posesión, que es un teatro vivido y no interpretado en realidad, o sea, para es real, no tiene un aspecto falso para las personas que lo realizan. Por ejemplo, evocan los personajes de la comedia del arte, porque representan caracteres, personajes modelados por la tradición y que guardan una cierta fijeza, implicando a la vez también por parte del actor improvisaciones a condición que sean conforme al cuadro general de las representaciones. Así, el vínculo, nos dice Michel Legris, entre poseído y espíritu posesor puede ser asimilado a un matrimonio, de manera que se trataría de una relación no en las cuales unas partes no está habitada por el otro, sino que se encuentra cara a cara en posición de asociado o quizá a lo máximo de subordinado. Entonces, esta impresión de personalidades múltiples en los actores de los cultos de posesión sería fundamentalmente modelada, caracterizada por las performances escénicas de los poseídos rituales y profesionales. Por tanto, para Legris, el elemento teatral, que sin lugar a dudas es artificial, pero es la base del trance. Hemos escuchado un canto a Eleguá y a Paraogún y a Oshosi. Y ahora vamos a escuchar un canto para Eleguá, para Yemayá, perdón. Yemayá es la diosa del mar en la tradición de los orishas yorubas. En conclusión, podríamos considerar el trance de posesión como la manifestación psíquica al nivel individual y social de la creencia cultural de la posesión. Esta expresión psicofísica de la posesión, la crisis de trance, se efectúa por un medio de cambio de la personalidad, disociación, que presenta rasgos específicos y no ordinarios a nivel comportamental y de estado subjetivo de conciencia. Pero esto no es una expresión puramente innata, sino más bien una forma de expresión del ethos cultural y de la vivencia de lo sagrado de los individuos que se desarrolla por la práctica cotidiana de las performances rituales, tanto en público como en la esfera privada. Los aspectos teatrales de estos rituales apuntan a perfeccionar el arte y la maestría corporal de la posesión, en el sentido en el que una realidad vivida en el cuerpo es una realidad construida en la mente. En este proceso, estos actores buscan envolver y compartir esta emoción de lo sagrado a los participantes no iniciados, al tiempo que se refuerzan la autenticidad y la autoridad del poseído como el portapalabra de los espíritus que vehicula. A continuación escucharemos unas músicas de los rituales tamul. Nos vamos a cambiar de isla. Los tamul son originarios de la India del Sur, miembros de una minoría tamul establecida en la isla de la Martinica, en las Antillas Francesas. Fue durante el régimen de inmigración de 1852 a 1983 que instaló Francia después de la abolición de la esclavitud en 1848. Aunque la lengua ha desaparecido, las ceremonias religiosas se siguen organizando actualmente. Durante estas ceremonias se canta y se toca para la divinidad Maliemin y Maldebilin. Hay una autora que ha estudiado mucho a los tamul hace años, se llama Monique Deros. A través de Monique Deros, que fue mi tutora en la maestría en la Universidad de Montreal, he conocido estas músicas que les comparto aquí. En un estudio complejo en su libro Tambour de Dieu, Monique Deros hace un análisis etnomusicológico sobre las estructuras lingüísticas subyacentes en la música, la relación de los sonidos con las invocaciones rítmicas. Este estudio es un estudio de referencia en este área concreta, tanto geográfica como epistemológica, de alguna manera como base de un pensamiento de análisis en etnomusicología. Espero que esta parte sobre la caracterización del trance no haya sido muy larga o muy aburrida. Ahora vamos a hablar ya directamente de la parte de la música y el trance. La música de los rituales de posesión. Presentaremos las características comunes patentes en la performance musical durante los rituales de posesión, tal y como han sido recogidas por Jörg Fagner, según los estudios de Ruge y de Brandl. Esto no quiere decir que estos rasgos son considerados como universales de la música de trance, porque cada cultura tiene sus propias músicas, ritmos y melodías que están dedicados a tales efectos y de rasgos muy diferentes entre ellas. Pero podemos, siguiendo a Rouget, que no existe, podemos decir que no existe un sistema rítmico asociado al trance en este respecto. Sin embargo, como rasgos de alguna manera transculturales y universales, nos dice Rouget en su conclusión más conocida sobre la música y el trance. Dice que parece imposible de establecer una relación constante de causa y efecto entre la música y el desencadenamiento del trance. La única regla, al parecer realmente general, es que es aquella de que la música está hecha para los poseídos y no por ellos. Diferentemente, por tanto, la música, el trance es inducido y no conducido, como hemos visto en los diferentes tipos de trance. Ahora vamos a escuchar un extracto de una grabación de una ceremonia en la isla de La Reunión en honor a los espíritus. Sin pretensión de ser precisos y exhaustivos, podemos decir que encontramos en estas músicas características generales como 1. Aceleraciones continuas, sobre todo en tiempo y en volumen. 2. Un uso focalizado de la aceleración y del crescendo, pero también una extrema estabilidad y monotonía durante el éxtasis. 1. Larga duración durante horas. cuatro de formas simples con variaciones mínimas y muchas repeticiones. 5. La existencia de un bordón o ostinato. Y 6. No motivos exactos, pero progresiones paso a paso. También otro punto alrededor de esta música es que a menudo hay un lento glissando entre los tonos y también se producen estas músicas dentro de un rango tonal estrecho. Fagner ocasionalmente dice que hay partes complejas y voces que se entremezclan, las cuales no llegan a una resolución unificada. También se observa igualmente un timbre constante, grave y estructuras pulsantes y también modulaciones extremadamente agudas que parecen ser apropiadas para inducir y soportar el trance. Además, estos autores remarcan que ciertas acentuaciones y modalidades transitorias, así que también lentas y constantemente crecientes y decrecientes curvas de amplitud, son los desencadenantes acústicos del trance. En relación a instrumentos utilizados en los rituales donde el fenómeno del trance de posesión está presente, los tambores son considerados como el instrumento por excelencia, pero también otras familias de instrumentos están ahí en los diversos rituales, e incluso la voz sola también está en relación estrecha con el trance. Estamos escuchando ahora, para finalizar el episodio, un rara de Haití, de alguna manera volviendo a la isla de Quisqueya, donde he estado investigando en varias ocasiones y a la cual guardo mucho cariño y mucha admiración por su cultura. Me encanta este gaga, me recuerda a varias aventuras por la isla con algunos amigos de allá, músicos e investigadores muy queridos a lo largo de los años. Esperemos que el episodio haya sido de su agrado y lo hayan disfrutado y les haya parecido interesante. Nos vemos la próxima semana con el episodio número 3, esta vez dedicado a el continente africano, a las músicas de trance. Algunas de ellas navegaremos, porque pues imagínense lo grande que es África, para dar una pequeña probadita de lo que es la raíz, de alguna manera, de el trance y la música. Y como me queda un espacio al final de esta grabación de este programa, les dejo con Seu, con la canción Espaçonave, nave espacial, que me parece que es el jingle de, o la cortinilla de este programa. Que la disfruten, un pequeño trocito, y nos vemos la semana que viene, dentro de 2 semanas.